Buen día, Luis, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿cómo va? ¿Cómo están ustedes? Un saludo grande y sí, es temprano, pero... Pero vos estás acostumbrado. Teniendo... Sí, ya no, ya no prácticamente tanto. Estoy en retiro, bueno, ya, Isabel, bueno. No tanto, quizás en retiro de lo que es la mañana muy temprano, pero no de la actividad, sí. Para nada. No, para nada, no hay que retirarse nunca. Nunca, así es. Bueno, Luis, un poquito para conversar de lo que fue en el día martes, el 9 de julio, la visita allí a las oficinas de Federación Agraria del candidato a gobernador para la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Axel Kicillof. Ustedes lo recibieron allí, hubo una reunión con productores agropecuarios. Bueno, contame un poquito cuál fue la impresión y cómo se gestó esto. Bueno, mirá, fue un pedido de ellos de visitarnos y, bueno, un poco según los argumentos para tratar de cerrar un poco las diferencias que ellos tuvieron con el campo. Y desgraciadamente te puedo asegurar de que todavía la grieta es muy, muy, muy profunda. Hay muchísima gente que no entiende la convivencia en democracia porque hasta me he sentido ofendido y han llegado a decirme que nos deben haber pasado un sobre por debajo de la mesa para poder recibirlo, cosa que es totalmente ajena. Nosotros no recibimos sobre de nadie, lo que sí recibimos es a todo el mundo porque creemos que todo el mundo merece la oportunidad de poder expresarse. Uh-huh. Así que bueno. Sí, una lástima. Bueno, no sabía esto que me estás contando ahora al aire. Yo no sé si fueron invitados. Ustedes cursaron invitaciones y soy testigo que a otras entidades agropecuarias de aquí de la ciudad, digamos, fue diversa la invitación y bueno, hubo gente que la aceptó y hubo gente que no aceptó la invitación, tengo entendido. Nos parece perfecto y el que no la haya querido aceptar no va a dejar de ser saludado por nosotros bajo ningún concepto. Y lo que sí me molesta es que gente que lleva un montón de años en los gobiernos dando vuelta agrega porque diga que no podés recibir a otra persona que tiene otra ideología, y cualquiera que me conoce a mí sabe bien de que yo no comulgo con el kirchnerismo para nada, pero de cualquier manera creo que hay que escucharlo, se merece el respeto como persona. Bueno, dentro de la entidad hay de toda clase de pensamientos y yo creo que las entidades gremiales empresarias no se deben vestir de ningún color político, debemos escuchar a todos, creerle lo que nosotros creamos que es conveniente creerle y plantearle los problemas, que fue lo que se hizo acá, y vos sos testigo que acá lo que se hizo es hablarle de la problemática del sector. Coincidimos en algunas cosas, bueno, que después no las lleven ellos a práctica o que no las hayan llevado en el momento en que estuvieron en el gobierno, eso es otra cosa completamente distinta, pero hay cosas en las que tenemos que coincidir, por ejemplo el tema de las economías regionales. La quita o la puesta de retenciones a las economías regionales no las benefician para nada, al contrario, nosotros como economía regional, me estoy hablando del caso del sector papero, sí. Lo que nos sentimos siempre fue perjudicados por este gobierno, porque nos llevó el dólar de un precio alrededor de 15 pesos a un precio alrededor de 42, o 43, o 44, nunca sabemos cuánto está, y nuestros insumos, y bien lo dijo un productor en la reunión el otro día, producimos en dólares y vendemos en pesos, y jamás fuimos teniendo en cuenta, y hemos golpeado las puertas, hemos ido a una reunión con el ministro Sartín y un poco se nos vino en la cara diciendo que no podía hacer nada por nosotros. Entonces Tampoco podemos enarbolar las banderas de cada uno de los gobiernos. Todos los gobiernos cometen errores y te digo, yo vengo votando desde el año 73 y veo que todos los gobiernos, mal o bien, han tenido siempre, han dejado de lado siempre, sobre todo al pequeño y mediano productor, porque ahí no están los votos están en otro lado. Luis, bueno, vos justamente lo dijiste hace un rato, hay cosas que yo estuve en la charla, escuché toda la charla, y hubo cuestiones, como vos bien decías, que expresó el candidato Axel Kicillof, que uno puede estar de acuerdo o no. Y hubo algunas cuestiones que a mí me llamaron la atención porque no es, hay cuestiones que no son ideológicas, que son datos, sobre todo cuando habla del tema de la sojización, ¿no? Ese tema de la sojización que parece ser un caballito de batalla de campaña o de política partidaria en este caso, porque hablaba de la sojización cuando sabemos que un periodo de enorme sojización fue justamente durante el gobierno kirchnerista, y esto tenía que ver con cierre de exportaciones y trabas para la exportación de maíz, de trigo, es decir, que se volcaban directamente a la soja, y esto como que se cuenta una parte de la historia, pero no la otra. Mira, yo tengo una opinión al respecto y que la dije siempre y la voy a seguir sosteniendo. Acá se hacía una jugada de billar a dos bandas donde se negaba que se pudiera exportar trigo, maíz y se permitía que se exportara soja. ¿Por qué? Porque el precio de la soja hacía que entrara mayor cantidad de divisas al país. Exactamente. Entonces, ¿a dónde había que apuntarle? A la soja. Exactamente. O sea que era jugar al no para el sí, ¿no es cierto? O sea que en eso es lo que yo te digo, que no voy a coincidir nunca, porque yo lo viví, para mí fue completamente distinto. Que claro, ellos piensen cambiarlo, que se hayan dado cuenta, que vengan a expresar de que están dispuestos a cambiarlo, bueno, pues lo vamos a escuchar. Después al reino se lo conoce caminando, después veremos si lo hacen o no lo hacen, ¿no es cierto? Y tendremos derecho al pataleo, porque también tuvimos la fortuna de poder abrir la puerta para que vengan a expresar lo que yo pensaba. Luis, bueno, saliendo un poquito de lo que fue la visita de Axel Kicillof, ¿cómo viene el tema de la papa? Contame un poquito cómo están los productores paperos. Mira, los productores paperos, y vuelvo a insistir, siempre, cada vez más largo el tiempo, hace más de 3 años vendíamos la papa al mismo precio que la estamos vendiendo hoy, con la diferencia de que nuestros insumos, desde los alquileres, pasando por el combustible y por todos los agroquímicos y fertilizantes, son todos en dólares. Entonces, con una presión tributaria, llámese cargas sociales, llámese impuestos, y un control cada vez mayor, y con un precio totalmente deprimido, es muy difícil que el sector pueda andar bien. Y los comentarios, todo el mundo los conoce, los paperos, en una medida mayor o menor, estamos pasando una situación muy crítica. Con respecto a lo que han sido los rindes, mira, los rindes han sido muy dispares este año y ha habido muchos problemas. Durante el desarrollo del cultivo hubo un ataque muy grande de fitóstra, afectó muchísimo los rindes, hubo cultivos que no estaban bien cuidados y aparentemente se había solucionado el problema, siguieron desarrollados y después cuando se empezó a cosechar se empezaron a ver los problemas, la papa se podría directamente. Claro. Y bueno, en esos cultivos, estoy hablando de que perdieron un 70, un 80% del cultivo. Si cosechando todo lo que puede producir a los productores nos va mal, imaginás cómo nos irá si perdemos un 70, un 80% de la explotación. Luis, Luis, más o menos, como para tener una idea, ¿qué costo tiene hacer una hectárea de papa? La hectárea de papa sigue costando lo mismo desde hace varios años, que es alrededor de $6,000. Uh-huh. No varía este precio porque tenemos, es en dólares. Claro, tenemos todos los insumos en dólares, así que ese costo prácticamente no varía. Uh-huh. Así que bueno, salvo muy honrosas excepciones de muy pocos productores que han tenido la suerte y que han podido vender en momentos que estacionalmente se fue muy arriba el precio, pero igual de cualquier manera tenemos que hacer un promedio, ¿no es cierto? Porque nosotros vendemos, no vendemos una semana, vendemos durante prácticamente 7-8 meses. Claro. Entonces tenemos que promediar los precios. Uh-huh. Y en el promedio vamos perdiendo, vamos para atrás. Y esto no es un lamento, porque lo que sí notamos nosotros, y ahí se dijo el otro día en la charla, de poder hacer un control, un seguimiento de los precios, porque resulta que el beneficiario no es el consumidor. El consumidor no está pagando cara la papa. No, siempre es el pasamanos. Claro, sí. Si nosotros recibiéramos un porcentaje más alto de lo que están pagando los consumidores, nuestra economía estaría bastante mejor. Claro. Pero bueno, ahí es donde tiene que intervenir el Estado. El Estado es el que puede controlar esos pasos. Ahora, es algo que nunca se llega a concretar, Luis. Y te diría que en ninguna de las cadenas, siempre el tema del pasamano, lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor y dónde está la ganancia, es algo que van pasando los gobiernos, van cambiando las políticas y nunca se termina de controlar. Tal cual, y no sería tan difícil. No, yo también creo lo mismo. Si hoy por hoy la estás pagando a 7 pesos, 6, 7, 5 pesos, 6 pesos, 7 en el campo la papa, no puede ser que llegue al consumidor a 25 pesos cuando esa papa recorre 30, 40 kilómetros, no más que eso. Uh-huh. Entonces la diferencia es muy, muy grande, son 17 pesos, se multiplica por 3, por 4, por 5 muchas veces el precio. Y bueno, y la cadena no es muy larga, la cadena es cortita, son muy pocas las manos por las cuales pasa. Entonces, y la inversión que realiza, en definitiva, el que se come la gran tajada, es muy chiquita, sí. Porque prácticamente no invierte nada. El sector es financista para financiar y es financista para tomar los cheques y tener que ir a venderlos después al 70, al 80% a los bancos. Y vos lo escuchaste el otro día, sí, lo que dijo el candidato, con esas condiciones hay que bajar los brazos y cerrar el negocio, ¿no es cierto? Porque no es viable. Sí, sí, el tema crediticio me parece que todos coinciden. Quienes tengan diferentes posiciones políticas, pero todos coinciden en que es imposible poder trabajar con estas tasas. Tal cual, y los combustibles, bueno, ni hablar, porque con el precio del combustible no solamente no podemos poner en marcha los tractores, estamos pensando seriamente en los viajes que realizamos al campo. Sí, es verdad. Y eso no se puede, no puede justificarse de ninguna manera eso. Yo no digo que nos tienen que subsidiar el gasoil, pero el campo no puede pagar el mismo precio que el que paga un señor para salir a pasear en el centro con un auto. No puede ser lo mismo el precio. Uh-huh. Luis, la producción tiene que estar diferenciada. Sí, Luis, por último, dame así un pantallazo. ¿Cuál es tu opinión sobre este momento que está viviendo la ganadería? Mira, la ganadería tendría que estar un poco mejor por lo que se ha hecho a nivel internacional. Nuestro compañero de Federación Agraria, Ulises Chito Forte, uh-huh, ha demostrado lo que él siempre dice, que la escala no tiene nada que ver con la eficiencia, y ha demostrado que si nos ponemos a trabajar, nuestra carne se puede colocar muy bien en el mundo, y no en vano ha renovado todas las veces que ha sido posible su presidencia, sí, es verdad, de la CCBA. Uh-huh. Y bueno, nuestra carne la buscan en el mundo. Entonces, también, si se pagara realmente como se tiene que pagar, los argentinos tendríamos que estar comiendo la carne prácticamente regalada, porque los cortes que no se exportan deberían ser totalmente subsidiados por lo que se exporta, porque la cuota Hilton, el valor de la cuota Hilton es muy alto, y el resto de la carne con hueso, que es la que no se puede exportar, tendría que ser muy muy barata acá en este país, y no es así. Apuntan también a aumentar el consumo de la carne ovina, pero el problema es que la carne ovina o la carne porcina, hoy un cerdo a un productor que tiene unos chanchitos en el campo se lo están pagando a 25 o 30 pesos el kilo, y vos vas a la carnicería y vale lo mismo que vale la carne de vaca. Sí, y es verdad. No puede ser. Sí. Pasa lo mismo con la papa. Los pequeños productores no tienen posibilidades de ninguna de defenderse ante los supermercados y ante los frigoríficos y ante los grandes poseedores de la cadena, ¿no es cierto? Exactamente. Luis, te agradecemos muchísimo el contacto. No, yo te agradezco mucho, Isabel, y bueno, por suerte un periodista estaba escuchando y también escuché que en la mesa éramos todos políticos. No, en la mesa éramos tres productores y tres políticos. Tres políticos porque en la mesa alguien se tiene que sentar. Yo sí. Te digo, para mí es lo mismo sentarme en el suelo que sentarme en la silla. No, eran los anfitriones, además. Eran los anfitriones, pero, correspondía. Claro. Pero no sé si vos te diste cuenta que ni siquiera abrimos nosotros. No, es verdad. Abrió un Rogelio. Político, pero sí. Efectivamente, abrió Rogelio porque nosotros lo que queríamos era escuchar, no tenemos ningún protagonismo de nada, ¿no es cierto? También se lo recibió al Topo Rodríguez con el mismo afecto que se recibió a esta gente, se recibió a Andrés Almenta, se recibió a Rogelio Parguirre, se recibió a Marco Nicolini, y aclaro lo de Marco Nicolini muy muy especialmente porque ha sido el único político dentro del radicalismo que nos ha venido a ver a nosotros. Realmente después de tantos años gobernando, yo como afiliado radical me siento molesto porque nunca jamás nos tuvieron en cuenta, nunca jamás vinieron a preguntarnos a ver si pensábamos algo. Y bueno, entonces, ahora que no salgan a gritar porque no pusieron ningún huevo en el lío. Luis, que tengas una excelente mañana. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel, y gracias por preocuparte por nuestro sector.